Países del Alba. 6 y 12 minutos. En Colombia fue asesinado el excombatiente de las FARC, Dimas Torres. Se presume que la fuerza pública es la responsable de este hecho. Escuchemos a continuación un reportaje de Telesur. Seguimos en Colombia, en el municipio de Convención, al norte de Santander, donde asesinaron al ex miliciano de la FARC, Dimas Torres. El hecho ocurrió en un puesto de control de la fuerza pública ubicado en la vereda de Campo Alegre. Según testigos de la comunidad, Torres habría sido asesinado por miembros del Ejército Nacional, quienes pretendían enterrar su cuerpo. La colectividad escuchó los disparos y lograron encontrar el cuerpo escondido. En este momento lo custodian esperando que lleguen las autoridades competentes para verificar lo sucedido. Cultura al día. Cultura al día. Y 13 minutos. 6 y 13 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertús, y esta servidora, María Eduvina Soto. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.